Bueno, nosotros ya seguimos, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Les recuerdo que para el día de hoy han acordado su presencia Agustín Patiño con una muestra realmente que ya tiene algunas semanas acá en nuestro en nuestros museos. Igualmente estará a las 11 Javier, ¿no?, para hablar de Dante Alighieri. Y a las 10:30 Ricardo Buri, con quien hablaremos sobre esta propuesta con algunos hospitales de Quito para hacer apoyo realmente a los familiares de los pacientes de VIH-Sida positivo. Entonces, bueno, en unos momentos más suponemos que estará acá con nuestros invitados. Y les doy la más cordial bienvenida, y está con nosotros Celine, está igualmente Diego, quienes son parte de esta rayuela. La ley seca en los Estados Unidos, la ley seca entendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas, estuvo vigente en los Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Fue establecida por la enmienda 18ª pues a la Constitución de los Estados Unidos y derogada por la enmienda 21ª. Bueno, vamos a hablar ahora un poco la cuestión de los orígenes, Diego. En los Estados Unidos había existido desde el comienzo del siglo XIX un movimiento por la templanza, entendida primero como moderación en el comer y en el beber, luego como prohibición total de consumir alcohol y finalmente como una condena de todo lo relacionado con el alcohol, especialmente la industria que lo producía y que lo vendía. A lo largo del siglo XIX, diversos líderes religiosos de iglesias protestantes, populares, entre las masas anglosajonas del país, habían insistido públicamente en regular el libre consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. El incremento de la inmigración a los Estados Unidos desde 1850 puso a los líderes religiosos estadounidenses en contacto con amplias masas de inmigrantes extranjeros que no compartían sus opiniones respecto a la restricción del consumo de licores. Los inmigrantes irlandeses, alemanes y de Europa Oriental habían traído sus propias costumbres domésticas más tolerantes hacia el consumo de alcohol, mientras que los predicadores protestantes más conservadores, mayoritariamente anglosajones, insistían en que los recién llegados adoptaran una opinión contraria al libre consumo de licores. La guerra de secesión había impedido el desarrollo de mayores campañas para impedir el libre consumo de alcohol, pero la expansión hacia el oeste habían causado que gran parte del territorio recién anexado a los Estados Unidos se desarrollase libre de las influencias más conservadoras de Nueva Inglaterra. No obstante, hacia 1890, los intelectuales progresistas y liberales, así como líderes sindicales de izquierda, que condenaban el consumo de alcohol como elemento provocador de atraso y pobreza entre las masas de obreros que empezaban a llenar las ciudades de Estados Unidos. Estos grupos apoyarán la labor de los predicadores religiosos en medio político, reclamando normas que redujeran el consumo de alcohol. Ahora bien, hubo un incidente que creo que fue el que percutó toda esta situación, el incidente de Hull House. Durante gran parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la inmigración hizo subir las estadísticas de ebriedad y de violencia intrafamiliar. En 1913, un inmigrante italiano de Chicago llegó un día a una casa en un completo estado de ebriedad y quiso tener relaciones con su esposa, que estaba embarazada, y como ésta rechazó someterse, la golpeó brutalmente. Como resultado, el niño habría nacido con malas formaciones, pero algunos esparcieron el rumor de que el bebé tenía el aspecto de un demonio. La noticia se expandió y la benefactora Jane Austen recogió al niño, que había sido abandonado a su suerte, y lo llevó a Hull House, donde se recibían niños abandonados. Muchas mujeres comenzaron a contar la opinión pública que sus maridos llegaban borrachos el fin de semana o simplemente dilapidaban el suelo en compra de licor, dejándolas en el más completo desamparo. Surgió así el llamado Movimiento por la Templanza, con miembros como Carrie Nation, que eran capaces de atacar tabernas con un hacha y destruir las botellas que allí encontraban. Varios predicadores vinculaban la venta y el consumo de alcohol con un clima general de decadencia y con otros vicios morales tales como la prostitución. Se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las masas, enfermedades, varias demencias y estimulaba la delincuencia. Bien, nosotros vamos a seguir como con este tema durante este programa. Y cierto es, en el momento en que se prohibió la ingesta de licor, de venta de licor, si habían 50 sitios legales para venderlos, después había más de 14.000 ilegales, lo cual trajo realmente un resultado de un montón de gente ciega, otra gente murió, en fin. Vamos a seguir hablando de un día como hoy, ¿no? Un 17 de enero, donde realmente la ley seca se plantea en los Estados Unidos. Amigas y amigos, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Agustín Patiño. Qué bueno, él ya está con nosotros esta mañana. Agustín, pues un abrazo grande para ti, siempre bienvenido al programa. Y la verdad es que tuve la oportunidad de mirar en cuanto llegaste acá al Ecuador, tu muestra, y me pareció realmente una muestra llena de detalles, sobre todo aquellos tan pequeñitos, no tan descriptivos para una obra pictórica. Feliz de recibirte en mi programa. Buenos días. Muy amable. Gracias, Beatriz. Esto es una mezcla de honor, de curiosidad. Tu programa es tan serio y tan interesante que gracias. A ti, mil gracias. Bueno, Agustín, han pasado algunas semanas, tu muestra realmente ¿qué te diría yo? Ha generado una cantidad de buenos comentarios, de buena crítica. Y en estos días pasados inclusive hubo un conversatorio, ¿no?, con la presencia de la misma directora de museos, de gente que está dentro del ámbito del periodismo. Estaba Pablo Salgado, Ibed Celi, del Museo Nacional, en fin, algunas personalidades que observaron tu obra y que la analizaron junto a un público igualmente muy atento a lo que había que escuchar. Háblanos de aquello. Bueno, traté de unir porque el panel fue muy, muy interesante. Lenin Oña, Ivette Selly, Patricia Noriega, estuvo también el Cristian Viteri, que es el director de la Facultad de Artes, y otros invitados que no estaban en el panel, pero que participaron, y fue muy interesante compartir y dar algún tipo de respuestas. Vos sabes que el arte es muy subjetivo y de eso se trata los paneles, de dar algún tipo de ideas, y de ahí uno se va conversando y salen cosas que yo nunca me había enterado, cosas que te vienen desde tiempos en que estudiaba en la Facultad de Artes. Cristian Viteri me hablaba de Nicolás Svistonov. Y hay respuestas que vos te haces en algún momento pretendiendo algún tipo de respuesta, de preguntas, de respuesta a esas preguntas, y te quedas en un letargo, en un vacío. Y esa consecuencia te deja una cantidad de inquietudes, de molestias, de cosas que van generando rechazos, aceptaciones, y de eso se alimentó esta exposición. Por eso es que no había expuesto en años y me pareció como aparte de ese acto de entrega, es muy íntimo, porque tienes cosas que están ahí en tu colección y se van mostrando, y esas respuestas llegan con la obra, fíjate. Entonces, me hablaban de Svistonov, por ejemplo, que algún momento cuando era estudiante, él se paraba detrás de mí. Nicolás Svistonov viene de la escuela rusa, de la San Fernando de Madrid, de la escuela china, de una gran escuela brasilera, y cuando sois muchachito, se para y entiende, o no, cuando está viéndote pintar obsesivamente cierta parte interior de esa parte que es académica. Y me cuenta esto Cristian Viteri, y me dice, él nos contaba de años después que decía, había un muchachito que pintaba esto y yo no lo entendía. Oh. Yo tuve esa respuesta, Beatriz. Porque hay una serie de cosas consecutivas que se van dando y yo dije, oh, no puedo creer. Eso es esta muestra. Cosas que están ahí desde tus pequeños momentos iniciáticos germinando y van evolucionando hasta que llega un momento, ok, no sabía qué. No sabía que esto se producía en una facultad de artes. Y así va generando respuestas de Yvette, de Lenny Goñi, etc. Cuando mirábamos con bastante cuidado tu obra, yo te vi expresado que me llamó mucho la atención la perfección realmente al pintar detalles tan pequeñitos, ¿no? Tan pequeñitos, y además que tenían que ver totalmente con la cultura, con la idiosincrasia quiteña, por ejemplo. Gracias primero esa reflexión, pregunta. Cuando yo te hablo de este proceso, vamos a llamarlo un poquito, a integrarle dentro de un momento que es cuasi académico, porque lo vas generando desde tu sensibilidad en un espacio vacío. Cuando hay una respuesta que dices, yo ya la pinté, vos ves esa pared blanca, ves ese lienzo, esa muralla, ese gran, gigante mural, todo blanco, y dices, ¿en qué me metí? Eso es un pequeño lienzo en blanco, pero cuando tienes una sensibilidad, tienes una capacidad de interiorizar y manejar tu cerebro, así como un computador, y lo ves la pintura ya terminada antes de iniciar, como un escritor que tiene una serie de ideas y va anotando un gran papel para que luego se convierta en un cuento, una poesía o una novela. La pintura es similar. Vas compilando una serie de datos, de ideas y vas imaginando. Tu imaginación es tu herramienta. Entonces, cuando llega ese momento académico y comienzas a desarrollar cosas que nadie ve excepto tu sensibilidad, estás generando alternativas, estás creando opciones, estás siendo propositivo. Eso es lo que es esta exposición, Amazonas, Metrópolis y Orillas. ¿Qué ocurre en algún momento cuando te dicen de dónde viene este mundo? ¿De dónde viene esa técnica? La técnica, Beatriz, es muy peculiar porque uno siempre va a ser ecléctico. A lo largo de los años vas descubriendo que tus referentes son cinematográficos, literarios, pictóricos, escultóricos. Y la historia te complementa en la academia. Pero cuando aprendes en realidad es cuando estás afuera. Cuando estás en los guetos de Nueva York o de Chicago o de París. O en Londres, en la bahía donde pintó Corbett. O Turner o el mismo Monet, que viajaron a Londres a ver cómo era el parlamento inglés a las 5, a las 8, a las 12, y etc. Surgen movimientos en base al viaje, a la curiosidad. La curiosidad es otra herramienta y se complementa con tu imaginación, con tu cosmovisión. Entonces en la técnica ocurre eso. ¿Cómo haces ese tipo de transparencia? Por eso es que es tan curiosa esta exposición, porque a mí me tomó toda la vida descubrir estos aspectos técnicos que no aprendes en la academia. No aprendes he estado en la escuela de Italia, de Florencia, en la escuela de veneciana, donde estuvo Tintoretto, el Veronés o Canaletto, o donde estuvieron Rafael, Leonardo, Miguel Ángel haciendo los murales. ¿Cómo descubres eso si no tienes escuela? Lo académico es ser abstracto ahora. Hacer instalaciones, conceptual art y todo eso. Eso es académico. Y eso, todo eso yo lo he, de alguna manera, porque había que pasar los años, tienes que cumplir eso. La técnica es una cosa muy especial que tiene que venir a verla. Tú acabas de decir algo interesantísimo. Creo que no solo pasa en el arte, Agustín, el hecho de, sí, la academia, el aula, en fin, ¿no es cierto?, los grandes maestros. Yo creo que el aprendizaje mayor es en la vida misma, en los viajes, en ser un poco curioso, en mirar, pero mirar también con una sensibilidad diferente, ¿no? Es decir, sabiendo que cada día pues es un aprendizaje continuo. Porque el momento que tú crees que ya aprendiste todo y eres el repintor, hasta ahí llegaste. Claro. El truco también es no repetirse. Cuando vos entras en una mina, cavas, metes un cincel y cavas y sale una chispita de cualquier metal. Llegaste a la veta, ¿sí o no? La veta solo hay que cavar y seguir, y sigue la veta y no pasa nada. Y hay fórmulas. En arte es muy fácil porque estamos llenos de timadores. El timo es una herramienta también. Sí, el arte es provocador. Entonces puedes provocar en base a tu, vamos a decirle, tu suspicacia, tu perspicacia y tu entronque con todas las fórmulas que hay para que te conozcan. Y eso hacen, eso han hecho muchos artistas a lo largo de la historia del arte. Encuentran una fórmula y se repiten. Y lo ves en mercados, en todo lado, en restaurantes, etc. Pero, en este caso, una obra no es igual a otra. Con todo el rigor, con toda la búsqueda obsesiva de cada pintura, no se repite. Porque yo no creo en las recetas. El arte no es una receta, es una búsqueda. Yo no creo en la pamplinada enorme esa de Picasso, yo no busco, yo encuentro. Es una mierda que yo no lo acepto. Picasso y todos los Dalís y todos los non plus ultra del arte universal han usado ese tipo de esquema. Y eso es lo que hace que mi obra sea refrescante, fresca y se defienda sola. Esa es la fuerza de mi obra. Y esa es la frescura también del arte contemporáneo que propongo. Y esto, Beatriz, querida, yo lo hago en Nueva York, en Boston, en Washington, en París, en Alemania, donde he expuesto, en Latinoamérica. Y el resultado es impecablemente el mismo. Una sorpresa porque, primero, no encuentras que esto se esté dando en la facultad. Por eso es, más que nunca, yo siempre repito, la pintura está viva, más viva que nunca, si no hay que buscarla, hay que trabajarla, requiere de mucha disciplina, mucha tenacidad. Agustín, a mí me alegra mucho esto, porque desde los primeros días que llegaste, creo que había una expectativa grande en ti, y esto ya pasa de ser una expectativa, pasó de ser el sueño, es una realidad. La gente ha respondido con muchísimo, ¿qué te digo?, con comentarios absolutamente positivos, con gran interés. De hecho, pues, se da el conversatorio, si no, no habría sido posible eso. Ahora cuéntanos, por favor, ¿qué viene de aquí? Esta muestra, ¿cuándo termina y qué es el siguiente paso? ¿Qué vas a hacer? Conversatorios han habido a diario y siempre estamos en reuniones, llamadas, gente interesada. Yo tengo dos exposiciones que ya lo daré, informaré. Viene el lanzamiento del catálogo que lo hace la Casa de la Cultura bajo la dirección de Patricio Herrera, que es el cabeza de la imprenta. Un catálogo sobrio, elegante, qué de lindo, más de 110 páginas. Patricia Noriega está a cargo de esto. Y esto se va a hacer otro tipo de lanzamiento en el proceso. La exposición, Beatriz, no es simple. Requirió de un gran equipo allá, donde yo vengo de Nueva Inglaterra, aquí con otro equipo. Se organizaron, organicé, traté de hacerlo de la mejor manera, de la más digna, como se merece en nuestro querido país. Y estamos en eso. Vienen invitaciones de universidades, estoy dando charlas y esto no va a parar. O sea, en realidad yo hice ya la propuesta desde hace 3 años prácticamente atrás. No es fácil cada exposición. Para exponer ahora en París vienen 3 años que se han venido organizando. Hay otra en Alemania, hay otra en Nueva York. Entonces, en este momento las cosas se preparan no menos de 2 años de antelación. Así que en esas estamos. Qué bien. Tienen que venir. Qué bien, felicitaciones. Nosotros hacemos un llamado, una invitación al público que nos escucha. Realmente son, ya lo ha dicho Agustín, y no es que se está lanzando flores a sí mismo, ¿no? Gente de todo lado, realmente, yo insisto, hay muy buenos comentarios y yo no soy para nada una experta de arte, ni mucho menos, pero también en el arte emociona o no te emociona o no pasa absolutamente nada. Y la obra de Agustín no solo que emociona, convoca realmente a una reflexión, invita ciertamente a pensar en muchos temas de la cotidianidad, ¿no?, de las ciudades. Por lo tanto, amigas, amigos, nosotros quisiéramos que sean ustedes parte también de este proceso de Agustín Patiño. Agustín, tu sitio de residencia es fuera de acá del Ecuador, tú vives fuera, ¿verdad? Sí, estoy entre Boston, Nueva York, que tengo estudios, y vengo constantemente aquí a Ecuador. Tengo también mi estudio. Nunca me fui en realidad del Ecuador. Es, vos sabes, un feedback que tienes que hacerlo, una recarga constante del país. Viajo constantemente a la Amazonía, al Yasuní, me interesa muchísimo. He llegado hasta Brasil y toda esta zona de el Amazonas es fundamental en mi obra. Tengo otras dos series que están gestándose, trabajando paralelamente. Es muy difícil porque donde están mis manos, mi cerebro, gracias a Dios, se funciona y se fusiona este complemento que es el trabajo. Tengo que agradecerte, porque yo sé que el tiempo es corto, a Santiago Ávila. Él dedicó más de 2 meses en dedicar a hacer ese libro catálogo, a Katia, a Cristina, a todo el personal de publicidad, sobre todo a Patricio Herrera, que es el cabeza de publicidad. Y esto se va a hacer prácticamente en lo que... Hay programas ya establecidos dentro de un schedule, de un programa, de un calendario, pero al mismo tiempo se va generando nuevas propuestas, nuevas fuentes de comunicación. La obra aislada se defiende sola, pero hay que estar pendiente. Y hay gente trabajando paralelamente, que tengo una larga lista de decir, a Sofía, a Cristóbal, a Moisés, a Rafael... Es mucho la gente que yo debo gracias. Esta mañana pude ver precisamente en las redes sociales este acto tuyo de gratitud con los compañeros de diferentes espacios de la Casa de la Cultura. Y qué bueno que sea así, porque no tenemos la buena costumbre de ser gratos. Uf. No hay esa costumbre. Pero yo dije, caramba, qué simpático, Agustín. Y a ver, nosotros sabemos cuál es nuestra función, tenemos un sueldo para lo que hacemos, pero siempre los detalles humanos no están por demás, no están por demás. Yo te lo agradezco a ti más bien, que tu comportamiento en ese sentido, ¿no? Ahora bien, pasando del arte a otra cuestión, estabas en perfectas condiciones cuando te vi la última vez, ahora estás un poco... maltrecho, pero bueno, algo sin importancia, ¿verdad? Sin importancia, por el deporte. El deporte. El deporte es una coyuntura importantísima. Nosotros vamos a estar pendientes de tu obra, Agustín. Siempre bienvenido a esta tu casa. Y antes de que tú viajes, ¿te vas a quedar un tiempo más acá en Ecuador? Sí, estoy, digamos, la exposición va hasta el 22 de febrero. Ah, perfecto. Inmediatamente yo ya estoy... A pesar de estar aquí, ya estoy online en otros lados, pero esa es la virtualidad que te hace estar en todo lado, y eso hace que uno esté pendiente de otras actividades importantes. Entonces, tengo que agregar, y gracias nuevamente, Beatriz, porque tu programa es muy bueno. Yo lo he escuchado muchas veces, mi tiempo es muy limitado, es súper interesante los programas que están generando la Casa de la Cultura. Es tan importante la comunicación, como lo hacen con gente que es muy inteligente en programas emergentes. A mí me fascinan los programas de los muchachos, de las muchachas, que son tan increíbles. Y no es fácil este tipo de programas. Por eso es que un gracias enorme a la Casa de la Cultura, a todo el equipo de montaje, de museología, a todos ellos, lo hacen con una dedicación, primero profesionales, eso debo puntualizar y subrayar, que lo hicieron también con mi muestra, que yo estoy muy agradecido, y eso es realmente producto de un sistema que está funcionando. Hay que implementarlo, ¿sabes? Y eso es en todas partes. Como yo digo, estoy en otros países, digo, la mejor facultad de artes del mundo es la Universidad Central. Entre risas y todo, han venido mucha gente de Europa, gringos y todo, y han visto, es una facultad de lo más bella que yo siempre estoy viendo y diciendo y recalcando, el Ecuador es un país increíble, muy propositivo, y así es nuestra gente. Así es. Yo suelo decir que lo que nos hace falta es creernos más, creernos que somos buenos, ¿no? No, es que somos, no porque, es que creernos, exacto. somos. Mira, el ser mucho humano, talento hay acá. El ser humano es uno solo, el planeta es pequeñito. La globalización, que yo no lo he inventado, no lo hemos inventado, es algo que está aquí. Vienen robots, gente, vienen la alta tecnología. Esto está generando un sistema de comunicación que hay que advertirlo, hay que programarlo, hay que hablar, hay que generar paneles. ¿En dónde estamos ubicados? La comunicación es un sistema de poder muy grande. Y esto, en los muchachos, yo les veo esa energía, esa calidad de trabajo, esa honestidad, esa espontaneidad. Yo digo, esto no es, esto es ahora. Así es, así es. Toda la razón. Acá tengo la oportunidad de compartir con gente muy joven todos los días. Son formidables, ciertamente. Sí, gracias. Agustín Patiño, un tremendo pintor ecuatoriano que nos acompaña en estos meses. Él está con su muestra, ya nos lo ha dicho, hasta fines de febrero. Vengamos, participemos, comentemos de esta obra. Agustín, te había dicho ya, bienvenido siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Muy amable, Beatriz, gracias.